Respuesta al Evangelio. Canten el arpa al salterio, canten el arpa al salterio, el rabel y el guitarrón, flauta, platillos al son del verso más verdadero. Dance al divino lucero todo el que respira amor, el espíritu creador vibre al toque de trompeta. Canten cantores y poetas, alabado sea el Señor.